una vez más, desde la casa de la cumbia. Dice: muero de frío estando en primavera, conversando con la luna. Hiciste plan y me dejaste afuera, a mí que yo te amaba y cuánto. Tu última decímelo de otra manera, si no me duele tanto. Este tema no lo probó la diquera, porque lloró cuando lo cantó. ¿Quién está? No pudo ser, tal vez en otra vida será. Mi cámara pasó a tener el olor de la soledad. Mi amor, olvidarte para mí no es fácil, te solté pero se hace difícil. He intentado de recuperarme y solo tuve cicatrices. Frío estando en primavera, conversando con la luna. Hiciste plan y me dejaste afuera, y que yo te amaba y cuánto. Última decímelo de otra manera, si no me duele tanto. Este tema no lo probó la diquera, porque lloró cuando lo cantó. ¿Quién está? No pudo ser, tal vez en otra vida será. Mi cámara pasó a tener el olor de la soledad. Mi amor, olvidarte para mí no es fácil, te solté pero se hace difícil. He intentado de recuperarme y solo tuve cicatrices. Olvidarte para mí no es fácil, te solté pero se hace difícil. He intentado de recuperarme y solo tuve cicatrices. Y mi luna ya no brillará, de nosotros nada queda.